32 minutos sobre las 11 de la mañana. Esta sintonía, ya saben, marca el inicio de nuestro espacio Cuaderno de Campo, en el que, dentro de este ámbito medioambiental, les ofrecemos diversos apuntes cada semana, gracias al naturalista ubriqueño Manolo Canto, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy, como podrán imaginar, nosotros que nos referimos a fauna o también a plantas, pues desde luego no podía haber otro protagonista que, Manolo, el gamón, ¿no? Y casi inevitable, ¿no? Hablar hoy del gamón, de las fiestas del gamón, puesto que bueno, que ayer fue 3 de mayo y pasado mañana, sábado día 6, pues será la fiesta de la crujida del gamón. Y hay bastante para hablar sobre el gamón, sobre la fiesta, todo lo que envuelve a esta fiesta y a esta planta. Yo creo que bueno, es un buen día para hablar un poco pues sobre esta materia, ¿no? Por eso hemos dicho, pues, casi inevitablemente hoy dedicamos el programa casi en exclusividad al gamón y a la fiesta, sobre todo. Ven un poco este origen incierto que hay, todo o lo muy poco que hay escrito en torno, porque una de las cosas que llama más la atención es lo poco recogido en los medios bibliográficos, no hay nada, muy poco por escrito, de no reciente, sino de años atrás, sobre esta fiesta, sobre sus orígenes, sobre cómo esta fiesta ha llegado a ser lo que es hoy día. Así, ahí hay muy poco escrito y todo lo que hay es lo que se cuenta de palabra de boca a boca y a veces todo muy incierto, todo teorías cogidas con pinzas y ya digo, hay muy poca referencia bibliográfica en torno a esta fiesta, ¿no? La envuelve de un misterio que quizás la que le hace atractiva, ¿no? Y le da una cierta magia que hace que bueno, que estemos casi todos, bueno, yo quizás es la fiesta a la que más enganchada estoy, ¿no? Entonces ya digo, en torno a todo ese origen incierto y demás, pues vamos a dedicar el programa de hoy. La fiesta además más ubriqueña, ¿no? Emblemática, porque sí que es única y propia de nosotros. Sí, una fiesta única, exclusiva de esta localidad y que ya digo, en un ámbito muy local se ha venido desarrollando, pues no sabemos desde cuándo, casi desde siempre. Preguntando a los más viejos del lugar siempre dicen, sí, los de los gamones, pero nadie te dice... Esa es otra de la incógnita, ¿no? Claro, ¿desde cuándo? Ni cuándo empezó, ni de qué manera, ni el por qué. Entonces, bueno, es una fiesta eminentemente local. Hay recogidos otros usos, incluso festivos del gamón, pero no tiene nada que ver con lo que es la crujida. Ahí en Azuaga, un pueblo de la provincia de Badajoz, hay una festividad donde el gamón es protagonista y el fuego en la noche, en Nochebuena, donde hacen una especie de haces de gamones ya secos en esa época y hacen una especie de antorcha y se trata de un juego que recorren el pueblo simulando lo que los pastores hicieron en Nochebuena buscando la cueva del niño Jesús, es lo que allí cuentan en Azuaga, ¿no? Y ahí la fiesta tiene el protagonismo el gamón y el fuego, pero no explota los gamones ni nada porque ya es un momento en el cual los gamones están secos, ¿no? Hacen antorchas, ¿no? Entonces, esta fiesta donde se crujen los gamones, pues ya digo, es exclusiva de nuestra localidad, ¿no? Así que sobre los orígenes, un poco las teorías que existen y además sobre lo que los expertos, en este caso, sobre el uso de plantas nos podrían decir, y en concreto vamos a hablar enseguida con un ubriqueño, autor de un estudio etnobotánico sobre las plantas, ¿no? Del Parque Natural Sierra de Grazalema, sí. Jesús Vilche. Sí, vamos a hablar con Jesús Vilche. Años atrás hizo un estudio importante sobre la etnobotánica en la Sierra de Grazalema, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, una persona que siempre ha sido un estudioso de las plantas, de sus usos, de la relación de estas plantas con las personas. Y bueno, una persona que le ha gustado contrastar siempre este tema de los usos, hablando con la gente del lugar, porque a veces recurrimos a internet y en internet nos encontramos usos de todos colores, de muchas plantas, entonces pues cualquiera sabe de dónde viene la fuente, ¿no? Y lo importante es llegar a la base, ¿no? Hablar con la gente del lugar, y este hombre pues ha dedicado mucho tiempo a hablar con la gente del lugar, no solamente de aquí, sino de otros lugares, para contrastar, ¿no? Para contrastar los usos, para contrastar las informaciones, ¿no? Y no solamente el gamón, sino muchísimas plantas. Como digo, es un estudio sobre la etnobotánica y he visto conveniente traerlo, puesto que nos puede dar un poco la visión, su visión de en torno a esta fiesta, aunque la digo, es una visión, me imagino, como la de muchos, ¿no? Que no está tan fundamentada en el sentido que no hay tanto escrito sobre esto, como decía al principio, no hay nada seguro, todos son hipótesis, todos son teorías y sobre todo todos son una gran cantidad de elementos que forman parte de la fiesta, que lo que hacen es quizás distraer más o dispersar un poco el sentido más que afianzarlo, ¿no? Entonces, bueno, he visto conveniente traerlo, pues a ver qué visión nos aporta. Así que la crujía de gamones y el gamón como gran protagonista hoy de este cuaderno de campo, en el que además en la parte final nos fijaremos en los concursos de fotografía organizados al respecto de nuestra localidad sobre esta fiesta. Pero como decíamos, vamos a conversar ya con Jesús Vilches, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jesús, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Jesús, que como decimos, es autor de un estudio etnobotánico en relación al uso de las plantas, ¿no? En el Parque Natural Sierra de Grazalema, pero que además, ante todo, Jesús es también ubriqueño. Me decía Manolo, ¿no?, que lleva ya un buen número de años residiendo fuera de nuestra localidad, pero que, bueno, quiero decir que conoce perfectamente el gamón y nuestra fiesta. Hombre, no es que la conozca, es que la he mamado, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, bueno, sí, perdona. Sí, sí, no, te decía que, bueno, así que no es nadie de fuera que vayamos a consultar sobre el uso posible del gamón, sino que es alguien que, como él lo dice, lo ha mamado como todos los ubriqueños, ¿no?, desde pequeño. Claro. Y bueno, en ese sentido, Jesús, ¿qué te parecen, por cierto, antes de meternos de lleno, las teorías que existen sobre el origen de la fiesta de la crujida de gamones? Bueno, pues yo voy a empezar por el final y creo que la fiesta de los gamones es una fiesta de unión de diferentes tradiciones, de diferentes ritos, ¿no? La historia más conocida, quizá por reciente, o una celebración o un engaño a los franceses, ¿no?, por proximidad histórica. También había la teoría de que se usaban los gamones para espantar los lobos de los apriscos del ganado, pero la planta está rodeada de tanta historia en todo el arco mediterráneo que yo creo que la fiesta va un poco más allá, ¿no? El gamón es una planta muy asociada históricamente en la cultura greco-latina a la muerte. Entonces, una planta que nos habla del tránsito entre la vida y la muerte, y de hecho en muchos lugares en algunos lugares de Italia, pues se siembra en los cementerios o en las tumbas como forma de señalar este tránsito, ¿no? En ese sentido, pues hay varias fiestas en España y también en algunos otros puntos de la Europa mediterránea, en la que en la noche de difuntos, el 1 de noviembre, la gente sale a la calle con antorcha de gamones secos, como una forma de recordar a los muertos y de mantener ese contacto entre las dos orillas de la vida, ¿no? Por tanto, hablar de un origen único de la fiesta me parece arriesgado, ¿no? No es el tiempo que tenemos, pero hay tantas cosas unidas porque, por ejemplo, la tradición, sobre todo antigua, ¿no?, de los niños reuniendo la leña los meses antes o las semanas antes de la candela, esa pelea que todos hemos tenido, ¿no?, entre candelas por robarnos la leña y demás, pues nos habla de unos ritos iniciáticos a la pubertad. Yo creo que todos los niños ubriqueños, sobre todo los varones, ¿no?, pues digamos ciertos usos adultos los hemos aprendido en la cueva que se hacía en la candela, ¿no? Pues no sé, era una convivencia lo que había ahí. ¿El qué? Una convivencia lo que había ahí el día a día en torno a... Claro, entre niños más mayores, niños menos mayores, después esa rivalidad entre candelas, en la noche de las candelas pues se rompían, ya no existía ninguna rivalidad, es un pueblo abierto, todas las fiestas son abiertas, todas las candelas son abiertas y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Por otra parte, el tema de la recogida de muebles viejos, de maderas viejas, pues nos habla de un rito de renovación, que está muy asociado, por ejemplo, a la noche de San Juan, a toda la tradición de San Juan, ¿no? Por la proximidad de la fecha, pues la planta en la sierra, pues ahí había un dicho que año de gamones, año de montones, referido a que un buen año de gamones iba a ser un buen año agrícola. Con lo cual, la proximidad de San Isidro también nos puede hacer pensar que tenga algo que ver con una fiesta o con un rito de para que la cosecha sea buena o para celebrar una cosecha, ¿no? Sí. la proximidad a San Juan y también el adelanto que está teniendo la floración de todas las plantas, pues nos podría hacer pensar que es un rito de San Juan en el que, bueno, prácticamente en todo el Mediterráneo, pues las candelas se encienden la noche de San Juan, ¿no? Y que aquí se aproveche el gamón. Pues bueno, habría que ver en los inicios de la fiesta en qué época estaban granados los gamones, ¿no? Claro. Cada año vamos viendo que los gamones se van adelantando y que están granados incluso antes de la fiesta de mayo, ¿no? Muchísimo antes, claro. Claro. Entonces, bueno, es una mezcla tal de posibilidades que tiene la fiesta que bueno, que seguramente no tenga un origen único. Yo, sin mi opinión de lo que yo he podido mirar, de lo que he podido comparar con etnólogos y con conocedores de otras fiestas, pues por ejemplo en el tema de las cruces de mayo, el nombre oficial antes ahora mismo es la crujía de gamones, pero antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos lo conocían como la fiesta, como las cruces de mayo. Las cruces de mayo vienen de un rito antiquísimo centroeuropeo en el que los jóvenes del pueblo traían la naturaleza al pueblo en forma de un árbol que se adornaba con cintas, con guirnaldas, etcétera, etcétera, y alrededor del cual bailaban y finalmente quemaban. Eso en la tradición cristiana, imagino que también durante los años a partir del 39-40, pues con la presión por parte de la iglesia, pues se transforma y se convierte en una cruz de mayo, una cruz que se adorna y que muchas candelas todos hemos visto que al final se terminaba quemando, ¿no? Lo cual desde un punto de vista religioso es un poco una barbaridad, ¿no? Sí. Entonces, claro, la fiesta tiene tantas patas que con lo que yo me quedo es que hemos ido cogiendo cositas de cada sitio. Ha ido evolucionando de una manera, pues no sé, si al ritmo de lo que la gente ha querido, la gente le ha convenido, lo que la gente ha ido viendo y demás. A mí lo que me llama poderosamente la atención, y no sé si a ti también, es que hay un poco escrito, ¿no?, sobre ello. Es verdad que en los últimos años sí hay mucho escrito sobre la fiesta actual, pero hay muy poco escrito, no hay, o prácticamente nada escrito sobre la fiesta en la antigüedad, ¿no? Lo que yo pude investigar en el archivo histórico de Menocá, en las actas capitulares del señorío de las Siete Villas y de lo que he quedado del archivo histórico de Urique, yo no encontré ni una sola referencia, y digo yo no encontré porque a lo mejor otra persona con más vista que yo, con más dedicación, pues igual puede encontrar algo, ¿no? Pero yo no encontré ninguna referencia, ni antigua, ni relativamente moderna, en ninguno de los dos archivos que más próximos están a la bueno, geográficamente, históricamente, a Urique, ¿no? Me faltó por mirar un archivo, que el archivo de Granada, del Reino de Granada, que ese sí que no lo he podido mirar, pero creo que es la fuente histórica que nos falta para confirmar que efectivamente no hay ninguna referencia a la fiesta de los gamones en ningún documento histórico. Porque la relación con una tradición árabe o anterior ya sería muy complicado de vaticinar, ¿no? Esa relación con alguna fiesta de origen árabe es complicado, ¿no? Lo que yo he podido mirar, no hay nada. Hay mucha fiesta, porque bueno, al fin y al cabo esto no deja de ser una candela y el ruido de los petardos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues el uso de la pólvora o el uso de algo que hace mucho ruido, pues está en muchos sitios, ¿no? Pero en concreto con el gamón, en concreto con una planta, hasta donde yo puedo ver, no hay nada. ¿Qué te parece, por cierto, esas teorías que además son las que más se han difundido, popularizado últimamente, de que podría utilizarse para espantar bestias, o por ejemplo, en el caso de los franceses, haciendo un poco la simulación de pólvora? ¿Qué te parece, digo, por las opiniones además con otros expertos en relación a orígenes de fiestas y demás? Hombre, yo veo un problema en esas dos teorías como única teoría, ¿vale? No como la suma, ¿no? Espantar los lobos, espantar los animales a fecha fija me parece un poco extraño. Claro. Es decir, porque tendrías que tener los gamones en época de, en los que están frescos, para poderlos usar para eso. Hay otras formas de hacer ruido más fáciles, más cómodas, ¿no? con el terror, con cualquier otro tipo de esto, de instrumento, ¿no? Para espantar a los lobos. Con respecto a los franceses, Hombre, pues también me cuesta trabajo pensar en que la fiesta tenga tan poco tiempo. Porque aunque sí que a su favor estaría pues el tema este de la guerra entre los entre las candelas, entre los barrios, de las fechas previas a la fiesta, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Si fue una trampa, como he leído en algún sitio, pues bueno, fue una casualidad, que fue para celebrar el, bueno, para celebrar, para en relación al 2 de mayo madrileño, pues bueno, también pilla un poco lejos, ¿no? Para pensar que se monte una fiesta en relación a uno a unos hechos que tuvieron en una fecha concreta en Madrid, ¿no? Que eso sería para celebrar el 2 de mayo, ¿no? No sé, me cuesta trabajo pensar que sea una fiesta de origen bélico cuando está la cruz de por, cuando están las cruces de mayo por medio, que son una, que sí que tienen una tradición bastante más potente en todo nuestro entorno. También se habla de un origen alimenticio, puesto que el tubérculo se comía asado en cenizas o en los restos de una hoguera, y a lo mejor el origen a partir de esas reuniones de personas comiendo el tubérculo puede derivar por ahí también, pero bueno, también parece ser que el tubérculo no es totalmente saludable, tiene ciertos componentes tóxicos. Entonces, no sé yo, ese tema origen alimenticio, que está recogido, eso sí está recogido por Plinio el Viejo, en sus escritos, en sus tratados, en sus tratados del no botánico, eso sí está recogido, pero no sé yo, si a partir de unas reuniones de personas para comer ese tubérculo deriva a partir de que alguien viese que eso explotaba. En Cerdeña, por ejemplo, sí está recogido hoy. ¿Sí, sí? ¿Se ha cortado? Por auténtica, ¿no? Del gamón como alimenticio en época de guerra, en época de hambruna, y más bien como, digamos, como un remedio de emergencia. De hecho, si miramos la planta no se come, el ganado no se la come en el campo, salvo que sea lo último que le queda por comer de una parcela. Es decir, el gamón es un magnífico indicador de cuánto, para el ganadero, de cuánto la parcela está acotada, porque empiezan a comerse los gamones. Cuando ya no hay otra comida. Claro, cuando ya no hay otra cosa, empiezan a comerse los gamones, ¿no? Que ya de, los gamones me refiero a la hoja, ¿no? Por otra parte, el uso de la raíz de la planta con fines medicinales también está bastante bien identificado, ¿no? Se ha usado para problemas de hongo, para problemas de alteraciones de la piel y demás, ¿no? Pero la peculiaridad de que la planta explote, ¿no? La hace que la fiesta, pues bueno, porque es un despiste para todos los que nos hemos puesto a mirar un poco el... Hay tantos elementos en juego que lo que hace eso, despistar más que unificar el... Sí, bueno, al final la fiesta la hacen los pueblos y decide de los pueblos cómo es la fiesta, ¿no? Estamos. Y entonces, si nosotros hemos decidido coger una tradición centroeuropea, que estaría perfectamente justificada al tema de las cruces de mayo, pues con el poblamiento después de la conquista a los árabes y demás, le hemos sumado tradiciones ganaderas y finalmente hemos pensado que podíamos darle un palito a los franceses celebrando una fiesta a su costa, pues bueno, pues es la fiesta que hemos decidido los ubriqueños que tenemos, ¿no? Sin más, ¿no? A mí, por ejemplo, me choca muchísimo el tema este de que ahora las bandas de franceses y de serranos se dedican a pegar petardazos por la calle. Me choca, pero vamos, porque no estará en mi infancia, no porque esté ni mejor ni peor, ¿no? Entonces, claro, a nuestros padres seguramente les chocarán otras cosas de la fiesta que nosotros hemos conocido, y si así vamos para atrás, pues claro, nunca vamos a encontrar un origen puro de la fiesta, ¿no? Ni falta que hace. De esta forma es lo que tú te refieres, ¿no? A lo mejor no estamos refiriendo al origen en sí, pero está claro que puede tratarse de una fiesta que ha ido evolucionando y que de hecho el gamón ha podido tener muchos usos por esa característica que tiene de explotar, a lo mejor, bueno, quién sabe, también el tema gastronómico en cada etapa histórica ha podido tener un uso, y por tanto no quiere decir que ese sea el origen, sino que ha sido una etapa o uso en cada momento, ¿no? Efectivamente, pero a mí me gusta fijarme mucho en lo, quizás por deformación, en el valor simbólico, ¿no? Entonces, una planta que, como decía al principio, tiene un fuerte carácter, bueno, una gran relación con el tránsito entre la vida y la muerte, que se celebre para celebrar la vida, en nuestro caso, pues tiene un sentido simbólico magnífico, ¿no? Sí. Hay una cosa que también, que llama mucho la atención cuando se la explica a la gente de fuera, ¿no? ¿Quién es antigua? Ahora ya todo el mundo cruz de Gamones, pero antiguamente era una cuestión prácticamente masculina, ¿no? Y había asociada como un carácter de ser más macho. Si tú pegabas un gamonazo bien pegado, sí, ¿no? Tú mirabas y sacabas pecho. Si la pifiaba, como que dejaba de mirar para que nadie se diera cuenta de que había sido tú, ¿no? Entonces, claro, y también hay una componente sexual, una componente de exponérselo los jóvenes, ¿no? A eso le suman los columpios, ¿no? Las canciones de columpio, que tienen su puntito picante, que eran los mozos los que paseaban a las mozas en el columpio y se le cantaban estas cancioncillas picantes, ¿no? Pues bueno, ahí hay mucho de celebración de la vida, y la planta desde luego sí que tiene ese origen histórico muy claro, ¿no? Y después había un detallito que también se suele hacer, o sea, yo quizás antes se hacía más el de explotar un gamón a la salud de alguien, ¿no? O a la salud de algo. Efectivamente. Una celebración de la vida. Vuelve a ser una celebración de la vida. A la salud de mi madre, o de mi padre, o de mi hermano, o de mi novia, o de la salud de la novia. Y se hacía mucho, casi en todas las crujidas, a la salud de tal. Ahora se oye menos, no sé, escucho menos eso en estos años, lo de a la salud de tal. También se escucha, pero. Pero de pequeño se escucha mucho ese grito a la salud de no sé quién. Y eso también tiene su simbolismo, ¿no? El dedicar el gamón. A mí me llama mucho la atención de que es una fiesta con una preparación larguísima. Sí. Desde que los niños empiezan a recoger la leña y los chismes viejos y los trastos viejos de las casas, hasta los días antes que se reúnen los grupos de amigos y demás para ir a coger los gamones, ¿no? Que tradicionalmente, pues a todos nos había correteado una vaca cuando habíamos ido a coger los gamones. Yo creo que esa es la mentira más repetida de Ubrique, ¿no? A todos nos había correteado una vaca y nos habíamos saltado la linda y nos había, en fin, sí, que tenía todo aquello su parafernalia de lo mayores que éramos, ¿no? Sí, entonces hay mucho de rito de iniciación, de presentación, de pubertad, ¿no? Y bueno, pues como estamos viendo, muy interesante todo lo que nos está diciendo Jesús, y al final aportando muchos ingredientes que al final, bueno, pues siguen, ¿no? Desconcertándonos un poco o manteniendo esa incertidumbre sobre el origen. Pero, bueno, pues con todas esas aportaciones, además, muy interesante lo que comentas, ¿no? Sobre el gamón como planta característica o muy utilizada en ese tránsito entre la vida, sí, y la muerte, ¿no? Y que de hecho se utilice en países como Italia, sembrándose en cementerio. O sea, que es una planta en diversas zonas conocidas, no es única, exclusiva de Ubrique, como podamos pensar, sino conocida también en otros pueblos, en otros países, ¿no? Una planta ampliamente distribuida por toda la cuenca mediterránea. A mí me llama la atención, ya quizá un poco por concluir, un poco en torno a los orígenes, que una fiesta con esa larga preparación, como dice Jesús, ¿no? Como ha hecho referencia, esa fiesta con supuestamente ese origen o esa base tan profunda, ¿no? O con tantos elementos, que solamente se ubica en el mes local, ¿no? Ni Menocán, ni Villaluenga, ni el entorno, porque cualquier fiesta, una romería, una feria de feria ganadera, se desarrollaba prácticamente en todos los pueblos de España o en muchos pueblos del entorno. Y aquí únicamente y exclusivamente en Ubrique, ¿no? Porque en Villaluenga también hay gamones, en Grazalema también, en Benocá, en el bosque, y no sé, me extraña esa fiesta con esa base y que solamente sea exclusiva de Ubrique. Y de hecho, si tuviera mucha, o si de hecho, como parece, tiene una larga trayectoria, se podría haber extendido a otros puntos de la zona, ¿no? Es lo que también. Y se ha quedado aquí. Se ha quedado aquí, en estos límites, entonces. También no cuadra, pero bueno, quizás lo que decíamos al principio es lo que le da un poco la magia, esa incertidumbre es lo que le da un poco la magia y el atractivo a la fiesta. Ahí quizás también habría que pensar un poco en cuál es el origen del poblamiento histórico de Ubrique, ¿no? Claro. Entonces, como tú decías antes, pues una planta con una distribución amplísima, con un montón de usos diferentes en diferentes partes de su área de distribución, y que aquí se quede de manera endémica, una fiesta que no se repite, o que hasta ahora no sabemos que se repita en otro sitio, pues bueno, pues también puede hacer pensar que sea una fiesta importada muy antiguamente, los lazos se han roto con el punto de origen y se ha desarrollado de manera diferente aquí. Bueno. Es posible. Esto todo es materia de discusión y no creo que ninguno, ni yo mismo, porque yo todo lo que estoy dando son opiniones absolutamente personales, podemos decir taxativamente que la fiesta tiene una base conocida, ¿no? Con algún antropólogo que visité Ubrique en su momento para que viera la fiesta, le pareció un batiburrillo. Con mucha importancia de esta mujer en este caso, Maribel Fernández, pues le daba muchísima importancia a los temas de paso a la edad adulta, ¿no? Sí, como un rito. Pero bueno, también me parece que solamente quedarse en un aspecto muy demasiado corto de lo que es el sentido de la fiesta, ¿no? La verdad que es una fiesta que permite una convivencia absoluta entre generaciones, entre barrios, con el de fuera, con el de dentro, y creo que tiene que ser parte, esa sí que tiene que ser la parte esencial de la fiesta, ¿no? Ese compartir que tenemos este día los ubriqueños, ¿no? Y que no, que esa parte sí que no deriva sin ninguna otra. Eso sí que me parece realmente importante, porque para mí el aliciente de la fiesta es precisamente ese, ¿no? El visitar ese paseo por las candelas, ese ver a gente que hace mucho tiempo que no ve y que en ese momento pues comparte ese rato de calor y de gamones y, bueno, pues la copa que te tope y la charla, ¿no? Así es. Pues en definitiva, una fiesta con pocas certezas, con muchas interrogantes. Hemos sumado algunas más incluso a lo largo de esta conversación con Jesús Vilche, y eso es importantísimo, ¿no?, para seguir reflexionando sobre algo que, como comentaba, no muy difícilmente nadie va a poder con absoluta certeza poder señalar, ¿no?, cuál es el origen de esta fiesta. Pero ahí ha quedado esa reflexión interesantísima, tanto que se nos ha echado encima el tiempo. La verdad es que tenemos que marcharnos, incluso teníamos más contenidos que abordar. Pero vamos a tener que poner aquí el punto final, Manolo. Sí, pues mis disculpas por la parte que me toca. No, al contrario, porque eso significa que... Muchísimas gracias por tu participación, Jesús, y nada, pues, encantado de haberte tenido aquí en este medio. Pues muchas gracias a vosotros por recordarlo de mí, hombre. Y si te vienes para acá el sábado, nos veremos. Aunque no sé si... Nos veremos, estaré por aquí. No sé si otras fiestas que por Sevilla tiran un poco más. No. Mira, una de las cosas que yo le criticaba antes a la fiesta, que era el tema de haberlo cambiado de fecha, pues mira, pues a mí me ha permitido el poder asistir a la fiesta un montón de años que en otra ocasión no podía haber asistido. Pues nos veremos por aquí. Un abrazo y gracias. Jesús, bienvenido este fin de semana a tu pueblo nuevamente. Muchísimas gracias por habernos atendido y por aportarnos todas estas hipótesis, interrogantes que sumamos al origen de la acogida de gamones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Y lo cierto es que vamos a poner aquí el punto final también a Cuaderno de Campo, Manolo, y vamos a ir con otra serie de contenidos, pero nos quedamos sin tiempo. Solamente recordar que en torno a la fiesta, pues el sábado hay dos concursos de fotografía. Uno, en torno a la fiesta de la Cruz del Gamón, concurso de fotografía sobre la Cruz del Gamón de cara al cartel de anunciador de la Cruz del año que viene, y un concurso de fotografía también para más jóvenes de 16 a 30 años, que es vía Instagram. Que como no podemos detenernos, simplemente llevar a la página del Ayuntamiento de Ubrique, a la página web, donde aparece la referencia de estos dos concursos, y bueno, animar a la gente a que participe, y además de Cruz y Gamones, pues que echen la camarita de fotos y realicen fotografía tanto para uno como para otro concurso. No hay tiempo, y solamente eso, las bases de ambos concursos están en la web del Ayuntamiento. Pues con ese recordatorio nos quedamos. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y buenos días. Radio Ubrique, tu radio.